solo una opción. Retirarme del juego es lo que me queda y sé que eso es lo que todos esperan. No sé cuánto más pueda aguantar esta presión. La decisión está tomada, la acción no está realizada, pero lo voy a hacer. No me importa si no me puedes comprender. Yo ya no tengo nada que perder. Sé que es una decisión cobarde y sé que tú piensas lo mismo, pero a mí no me importa lo que pienses, porque sé que no quieres ayudarme. No trates de convencerme fingiendo que me comprendes. No trates de manejar situaciones que no entiendes. No me des consejos, yo no he pedido eso, así que guárdatelos, manténlos lejos y déjame atravesar a la fuerza la puerta para ver lo que del otro lado me espera. No puedes evitar que me vaya, no puedes obligarme que me lleve. Yo no quiero seguir viviendo aquí, no quiero seguir viviendo lo que seguirán viviendo ustedes. Yo me doy cuenta que en este momento todavía tú no estás muerto, que estás buscando el momento preciso, perfecto, ¿no es cierto? Estoy cerca, estoy lejos, no sé quién para darte un consejo. ¿Qué quieres que te diga? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¿Quieres elegir y pedir y quieres tomar tus propias decisiones? ¿Quieres morir, vivir? Esas son tus dos opciones. Kamikaze, es tu nombre, es tu destino. Yo no voy a cambiar tu forma de pensar, yo quiero que sigas tu camino. Si quieres pensar en ti, yo no quiero ser tu amigo, ni tú conmigo. ¡Mátate! Antes de que caigas al terreno no te vas a acordar de nada. ¡Dispárate! Tienes miedo de hacerlo, date cuenta que estás solo. Nos vemos en el paraíso, nos vemos en el pandemonio. Te estás arrepintiendo, tienes un remordimiento. Ya no quieres hacerlo, lo haré yo por ti. Suicidio, homicidio, es lo mismo, serás muerto. Este mundo no te da nada, entonces no le des nada. Ni siquiera tu vida, ni siquiera tu cuerpo, ni siquiera tu alma. Yo tengo un arma, hay que cargarla, ¿quieres ocuparla? Y estás aquí, no te vas a devolver. ¿Por qué no te dejas de joder y terminas esto de una vez? Pensando en tu vida, buscando una salida con tu mente, loca y persistente, insistente, creyente de la realidad, un problema que afecta mi estado emocional al tratar de entender tu desenlace final que te lleva por un camino largo y fatal que me deja sin poder comprender y sin nada. Yo veo el estado, sin embargo no hago nada, me quedo ahí parado, congelado, sin saber, sin poder ayudar, actuar. Con solidez mi validez psicológica no interfiere. Requiere un par de minutos para reaccionar, para la máquina funcionar, polifuncionar de cualquier manera. Afecta los cinco sentidos, tener que mirar, escuchar. Una guerrilla de delirio que te invade cuerpo a cuerpo y consume tu cerebro confundido con mala actitud. Ímpetu compuesto por desgracia, ser tu interno es compuesto, elemento preciso para establecer, perecer. Timidez resalta con volumen al culto, rigidez que va de la mano jugando con los sentimientos dirigidos por tu desprecio, por tu mala aprecio a la esfera universal, terrícola animal, presencia con la otra cara de la vida, estás a punto de conocer con el suicidio de visceral parte y elemento principal de esta desaparición presenciada por el señor mono a tus pies.